Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 5 minutos, te contamos algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Mientras crece la polémica por la democratización del Poder Judicial, vamos a recordar qué plantearon hombres y mujeres de la justicia argentina en aquellas jornadas del 27 y 28 de febrero de 2013 en la Biblioteca Nacional. Allí se pusieron en marcha los proyectos que el Ejecutivo envió al Congreso. ¿Qué pedían? ¿Qué piden? ¿Sabés quiénes son los payamédicos? Esta noche te lo vamos a contar. Existen desde aquel trabajo que en 1992, con un grupo de médicos que entendió que la sonrisa era paliativa, curaba, multiplicaba endorfinas y creaba defensas, el doctor José Pelucchi. Bueno, ayer fue galardonado en la legislatura y también, por supuesto, hubo un reconocimiento para los payamédicos. ¿Viste aquella película de Patch Adams? Bueno, esto es lo mismo, pero made in Argentina. En historias de un día como hoy, vamos a recordar a uno de los padres de la difusión del folclore en el siglo XX, a don Andrés Chazarreta. Y nos vamos a meter con uno de sus trabajos de recopilación más importantes, La Zamba de Vargas. El Día Mundial del Libro es el juego de los siete errores, porque ni Cervantes murió ese día, ni Shakespeare murió ese día, pero bueno, en definitiva, es un arreglo a los martillazos de un día como hoy. Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega inspiraron a la UNESCO para crear el Día Mundial del Libro. Y más allá de los errores, bienvenido sea. Tendremos las voces, la obra de nuestros cuatro premios Cervantes: Borges, Bioy, Sábato y Juan Gelman. En el especial a la salida de cada info tendremos versiones de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mercedes, Coplanacu, Tania Libertad, Gilberto Gil y Milton, Ana Belén, Martirio, Celeste Carballo y los Guaira. Vamos a seguir recorriendo el tercer capítulo de Funes el Memorioso en un nuevo viaje por la Argentina 1983-2013. En el mini recital de las 3:30, Claudia Puyó. Prohibido amanecer. 4 horas para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Nuevo día ya gastó sus primeros 10 minutos. Te recuerdo las vías de comunicación: 5354-6655, o nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Allí en Facebook, pulgar hacia arriba y muchísimos elogios para este trabajo que estamos haciendo de la noche más larga del dial, de Guillermo Daniel Torres. Muchísimas gracias, Guillermo. Arrancamos por el final, arrancamos vendiéndote la última media hora del programa de hoy. Tendremos 30 minutos de Claudio Puyo. Claudia Puyo, aquellos tiempos modernos. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. -6 para capital y alrededores. Para el día de mañana pronostican una máxima de 27, neblinas y bancos de niebla en áreas suburbanas, cielo algo nublado, vientos leves del nordeste. Por la tarde, cielo algo nublado y también vientos leves del sector noreste. El miércoles tendremos una máxima de 28, el jueves de 27, el viernes de 26. Ya te conté que en el especial de hoy, a la salida de cada info, tendremos versiones de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Distintos estilos, vamos a escuchar voces que le van a dar una tonalidad realmente muy, muy distinta a esa cuequita de Fito Páez, que es uno de los himnos de Fito. Pero vamos a la versión original, a la del padre de la criatura. Fito Páez, yo vengo a ofrecer mi corazón. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4. en AM750. Con el apoyo del Inca, más estrenos de cine nacional. Se estrena Antes, de Daniel Gimelberg. Tengo tiempo para saber. Cuenta con la última colaboración de Luis Alberto Spinetta y música incidental de Fito Páez. Pensá en tu familia, Nacho. La vida de Nacho se divide en dos. Solo el amor le podrá servir como salida. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales convoca la sexta edición del concurso federal de proyectos de largometraje Raimundo Gleizer. Para más información, www.inca.gov.ar. De carbono y otras sustancias de desecho. Se estrena Los Días. Martina y Micaela, dos hermanas gemelas, su vida cotidiana y la intimidad de su mundo infantil y femenino. Nos encontramos pronto con más noticias de cine argentino. Pepe Mujica. Estas cosas son muy elementales. Discurso en Río 20. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental, precisamente. Porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Discursos en 750. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. La historia comenzó en 1992. A partir de ese momento, el doctor José Pelucchi comenzó a llevar a los hospitales obras de teatro. Para eso, armó un grupo que bautizó los Pepe de Onde. 5 años después, formó los Rivas. Y después comenzó a trabajar mucho más profundamente en el valor de la risa como elemento curativo y creó los payamédicos. Hoy son más de 2.000 las personas que, entre médicos, enfermeros y voluntarios, se visten de payasos y trabajan con la historia clínica de cada uno de los pacientes a los que asisten en hospitales y en clínicas de todo el país. La multiplicación de las endorfinas, un elemento absolutamente comprobado, algo que nace en la risa y que genera más defensas. Bueno, la historia tuvo hoy un capítulo, ayer, un capítulo muy importante, porque a través de la iniciativa del diputado porteño Claudio Palmiero pudieron lograr que esta asociación civil sin fines de lucro y esencialmente su alma mater fueran distinguidas. Él como personalidad destacada en el ámbito de la salud y los payamédicos lograron el rótulo de actividad destacada de la ciudad de Buenos Aires. Hablamos con una de las, yo diría, uno de los brazos derechos del doctor Pelucchi, con Mercedes Bertucci. Mercedes comienza contándonos qué pasó hoy en la legislatura porteña y después el diálogo tiene que ver con la historia y el motivo del funcionamiento de los payamédicos. Somos más de 2.400 en este momento en toda la Argentina y 60 en Chile. Y ahí bien, como decías, está formado por médicos, psicólogos, artistas. En la comisión directiva somos casi todos médicos, yo soy médica. Y bueno, el doctor José Pelucchi, que fue el fundador, también lo es. Pero luego se fueron sumando gente de muchos ámbitos y tiene una formación de un año aproximadamente, donde vamos viendo muchas cosas, desde medicina hasta desde lo artístico, del payaso teatral, con conceptos propios del payaso como un ente inocente. Y bueno, así se fue sumando la gente y, como bien decís, somos cientos, en realidad miles ya a este momento. Hoy, bueno, lo que ocurrió fue que el diputado Palmeiro, como bien decías, propuso y hubo una unanimidad en el voto, como explicó hoy en el evento, para nombrar al doctor José Pelucchi como personaje destacado y a Payamédicos Asociación Civil como actividad destacada. La verdad que fue un honor hoy tener este evento en el que reconocieron nuestra tarea de honor en todo el país. Mercedes, ¿cómo es el día a día de los payamédicos? Para aquel que nunca tomó contacto con esta organización, no sabe de qué le estamos hablando, hacenos una postal de cómo es el trabajo de ustedes, ese trabajo silencioso en el día a día, en hospitales, en clínicas porteñas, en todo el país. Contanos. Y bueno, un día nuestro consiste en ir al hospital, vamos una vez por semana, siempre al mismo grupo, ya estamos incluidos, ¿no?, en el equipo médico de los hospitales a los que asistimos, y hacemos un pase donde conocemos a los pacientes que tenemos en seguimiento, los médicos nos cuentan cómo fue su evolución clínica o leemos la historia clínica, tenemos una idea del real y de la situación de internación de ese paciente. Más que nada para construir un poco más, nosotros tenemos algo que llamamos payaética, ¿no?, donde lo que hacemos es tratar de cuidar de todo lo que decimos y hacemos para que nada le remita al paciente a su enfermedad. Entonces producimos siempre desde la salud, desde lo que le gusta, desde lo que tiene. Entonces, bueno, en este pase nos sirve mucho justamente para tener idea más o menos de qué temas quizás no tocar según la enfermedad que tenga el paciente. Luego hacemos la intervención, donde nos cambiamos y vamos a ver al paciente directamente con nuestro personaje payaso. Nuestro personaje payamédico tiene un vestuario específico, muy colorido, tenemos una estética muy cuidada, no sé si alguno vio fotos de payamédicos o se los cruzó, es algo muy característico, los colores con los que contrastamos con el blanco hospital o con el gris de la ciudad en sí, ¿no?, de la realidad. Y nos presentamos directamente con el payaso, el paciente. El paciente nunca sabe nuestra identidad real, nuestro yo, no sabe si somos médicos o qué hacemos en nuestra vida, sino que conoce al personaje fantástico que se le presenta en ese momento y lo invita a jugar. Luego hacemos un balance donde nos volvemos a cambiar y hablamos un poco cada uno de cada dupla de lo que sucedió con cada paciente, analizamos esto que decíamos era payaética, tuvo alguna situación de captura donde no pudimos mantener el payaso, se analiza todo siempre para seguir modificando para mejor, siempre para siempre poder producir cada vez más y generar cosas más lindas. Uh-huh. Y luego tenemos un cuarto tiempo que va variando en el mes, tenemos actualización teórica, actualización práctica, cartografía, que es una instancia que tenemos con un psicólogo o un psiquiatra, especialista en grupos y en payamédicos también, que la idea es cuidar la salud emocional del grupo de payamédicos como entes de salud, ¿no? Y bueno, así va transcurriendo todas las semanas. Eso sería un día entero de payamédicos que ocurre cada semana y obviamente cada semana es un mundo diferente porque con el payaso nunca podemos predecir mucho lo que va a pasar. Mercedes, ¿qué resultados experimentaste a través del tiempo? Más allá de que, por supuesto, cada paciente es una historia particular, pero ¿qué resultados experimentaste para decir, bueno, realmente vale la pena ser payamédico? Y hay de todo, desde el lado de la medicina, así desde lo científico, hicimos varias investigaciones y bueno, obviamente está comprobado que aumenta el nivel de endorfinas en los pacientes y al aumentar las endorfinas estas mejoran el sistema inmunológico del paciente, con lo cual puede afrontar mejor su, su situación de internación, o sea, tiene un sistema inmunológico que está más preparado para superar la enfermedad. Y bueno, hicimos un montón de estudios también con las mejoras de los signos vitales, disminución de la tensión arterial. Y más allá de todo esto científico que ocurre y que está buenísimo que ocurra, los resultados uno los ve ahí, ¿no? Estando ahí, viendo cómo el paciente que está internado y que está todo el tiempo, todo su yo girando alrededor de la enfermedad, en ese momento que está payamédico, es otra persona, ¿no? Se payasiza, encuentra su devenir payaso, su juego, y te propone quizá cosas que uno nunca se imaginaría que alguien internado pueda proponer, ¿no? Y no solo es en ese momento que está payamédico, sino que la idea es justamente que quede un estado optimista durante toda la semana. Uno quizás intervenciones en las que queda pendiente algo para la semana siguiente, entonces el paciente prepara, no sé, maquetas, prepara canciones, poesías, cosas, depende con cada paciente para la semana siguiente. Hemos visto de todo, como vos decías, cada paciente es un mundo, pero hemos visto desde, no sé, personas que tenían una parecia quizá de un brazo. Nos pasó una ocasión que una señora había tenido una ACV y tenía una parecia braquiocrural, en realidad, que es todo el brazo y la pierna, y estaba ahí con los fisiatras, los kinesiólogos, intentando moverlo, y le habían dado una virome, ¿no?, con la que estaba intentando escribir para estimular la zona. Y bueno, no podía, y fueron los payamédicos, estábamos en una intervención que surgieron otras cosas, y en un momento aparecieron algunas burbujas desde los payamédicos, y la señora empezó a explotar las burbujas con la virome, ¿no?, con la mano que en realidad no tenía casi movilidad ni precisión, y tenía la precisión para explotar las burbujas. Digo, pasan estas cosas que uno, si las planea, no lograría nunca. Es algo espontáneo que surge ahí y que no se puede explicar mucho. Uh-huh. Mercedes, seguramente muchos de nuestros oyentes que no hayan tenido contacto antes con los payamédicos estarán haciendo una suerte de paralelo con aquella película Patch Adams y con el Dr. Hunter. ¿Cuál fue el contacto real, si es que existió? Yo ahora, viendo los recuerdos, si es que existió un contacto de Hunter con Pelucky como para intercambiar experiencias, resultados. ¿Existió ese contacto? Sí, existió un contacto en el momento que se hizo la fundación oficial de payamédicos. Patch vino a Buenos Aires a presenciar la fundación, justamente, como decís, a intercambiar experiencias, pero no, como vos explicabas al principio, esto surgió en los años 90, en realidad, cuando José empezó a investigar. Siempre estuvo en el arte y la medicina a la par, y empezó con el grupo Pepe Biondi, pasó por los Rivas, pasó por un montón de hospiteatro, de grupos de teatro en los hospitales, hasta que surgió la aplicación del payaso. Y entonces no surgió desde Patch Adams, pero sí él se enteró de nosotros y vino a visitarnos justamente por esto que vos decís, a compartir experiencias y a ser parte de esto también. Sí, ayer a las 7:30, 8:15 de la noche, pasaste por Plaza de Mayo y viste a centenares de personas vestidas de payaso, con una enorme bandera naranja con letras amarillas que decía payamédicos, y no entendías qué era lo que estaba sucediendo. Era que estaban festejando, que se habían trasladado desde la legislatura porteña hasta la pirámide para seguir riendo. Estaban felices. Fue homenajeado su fundador, el doctor José Pelucky, y también fueron distinguidos ellos como asociación civil sin fines de lucro, los payamédicos. Usted enciende la radio. Usted llama 5354-6655. Deje su mensaje 5354-6655. El número de los oyentes en 750. Ya Ya pasaron 34 minutos del nuevo día de este martes 23 de abril de 2013. Madrugada de martes, madrugada de rock nacional. Se abra Buenos Aires. que se abra Buenos Aires. Los visitantes y León Gieco. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. A esta altura del partido y a tan poco de la votación en diputados, el proyecto que consta de 6 capítulos se ha demonizado tanto que ya realmente no sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de democratización de la justicia. Porque fundamentalmente lo que se instaló desde el punto de vista mediático es la domesticación de la justicia. Y entonces a partir de ahí, lo único que aparece en las tapas de los grandes medios es cómo armar una justicia simplemente a la medida del gobierno de turno. Y esto que ha sido el gran flagelo de la justicia argentina a lo largo y a lo ancho de toda nuestra historia fue herido de muerte a partir de aquel cambio revolucionario que hizo Néstor Kirchner, poniendo patas para arriba a la Corte Suprema y invitando a una elección sin precedentes de los nuevos miembros. Terminar con la mayoría automática, que no fue capaz de derribar la alianza después de haber hablado tanto de aquella corte menemista, y entonces la aparición de personajes intachables de la talla de Zaffaroni le dieron a la Corte Suprema, por supuesto, una vida absolutamente nueva y renovada. Ahora, ¿qué pasa hacia abajo? Bueno, un mundo intocable. Una cantidad de privilegios ancestrales que a esta altura del partido nadie puede ni siquiera osar discutir. Bueno, un poco esta historia comenzó con el primer Encuentro Nacional de Justicia Legítima, ese grupo de hombres de la justicia que entre el 27 y el 28 de febrero pasado se reunieron en la Biblioteca Nacional. Nos pareció que en esta recta final rumbo a la votación del miércoles bien valía la pena recordar algunas voces que estuvieron presentes en aquel primer encuentro en la biblioteca para ver de qué hablamos cuando hablamos de democratización de la justicia. Esto dijo en aquella oportunidad Alejandro Slocar, camarista de casación. Quiero, sí, rescatar algún pasaje de lo que es independencia interna, o sea, la dimensión vertical, que es aquello de, en definitiva, someterse al verticalismo de cúpula. E incluso de estas agrupaciones o sellos que firmaron el comunicado que disparó todo esto. Gracias por el comunicado, habría que decirlo. Definitivamente. Mario Portela puede dar cuenta de que con un sello en el timbra, en el sobre, le devolvieron la nota cuando se dirigió el tribunal a la comisión, a la lamentada Comisión de Independencia, que jamás se había pronunciado, sino para defender a aquellos que habían viajado por Sertal. Los invito a que revisen el link de Sertal, que hoy todavía tiene como desvío a la Asociación de Magistrados como principal institución referente. No estoy asociado a la institución. Si lo estuviera, ya me estaría desafiliando. Luego, el verticalismo autocrático se manifiesta de diferentes modos. Uno, fundamentalmente, es el presupuestario. Hay que recuperar la letra del 114 constitucional. El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la administración del presupuesto. No sé por qué la cedió. No sé si se la robaron. Lo cierto es que alguien está sentado sobre un presupuesto de poder de Estado, designando un contador personal, y a través de ese mecanismo lo que hace es cooptar definitivamente a magistrados, funcionarios. Sabemos que alguien llamó por teléfono para que alguien no concurra. Bien, la respuesta es esta. De modo entonces que, al efecto, recuperar la letra en la Constitución supone, desde siempre, además, hacerla efectiva. Y quien tiene a su cargo esa gestión no debería dudar un minuto en volver a cumplir con la carga constitucional que se le impone al Consejo. Pero claro, bueno, también existen algunos burócratas medrosos que en definitiva terminan recalando en el favoritismo, en los favores y en las prebendas que se le puede brindar mediante ese mecanismo. Si no se rompe esa estructura vertical, si alguien sigue sentado arriba del presupuesto, definitivamente nada de democracia puede existir. Y esta no es una pelea menor. Acá no hay vecinos que disputan. Lo que tiene que cumplirse es la Constitución, ni más ni menos. Luego entonces, creo que en favor de esto, y en favor también de la mentada independencia, lo que quiero proponer es lo siguiente. Si en verdad funciona esa comisión, nosotros tenemos que declarar desde acá y reclamar desde acá una representación. Esas agrupaciones que le integran, en verdad, a mí y a muchos los que están acá nos representan. Si acaso ese no es el camino, la alternativa será crear un observatorio externo acerca de la independencia judicial con representación de jueces, de estamento de la sociedad civil a través de organizaciones vinculadas a la materia y también del sector académico. Ese creo que es el único camino posible. También incorporemos a los trabajadores, desde luego. Es una propuesta. Se trata definitivamente de sí llevar a la práctica y sí realizar el mandato de la Constitución. Eso es todo. Gracias. Allí estaba la palabra de Alejandro Slocar, camarista de casación, uno de los hombres y mujeres de la justicia argentina que habló en aquellas jornadas de finales de febrero de este año en la Biblioteca Nacional. Como para saber de qué hablamos a esta altura del partido cuando hablamos de democratizar la justicia. Murió ayer, tenía 71 años. Es uno de los padres del rock nacional. Pajarito Saguré. Si ves que se escapa la vida de tu mano, estás arrepentido de haber jugado mal. Escribe algún poema, cántale a un amigo, pídele a este mundo que deje de jugar. Llama a tus hermanos, pídele que cante, esa es una forma de brindar amor. Bésalo a tu hijo, míralo de frente, no le reproches nunca su forma de vivir. Alza la voz que te van a escuchar, aunque no escuchen, álzala igual. Porque tú quieres vivir, porque no quieres morir. Alza la voz que te van a escuchar, aunque no escuchen, álzala igual. Porque tú quieres vivir, porque no quieres morir. No, no, no, no, no, no. Pajarito Saguré, alza la voz. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Nos dice Alba Noemí Pérez Sainz a través de Facebook en Prohibido Amanecer. Pienso que un payamédico no se hace, nace. Se trata de un médico muy sensible que en lo físico agrega eso de su condición humana para transformarse en un ser lúdico. Los niños y ancianos disfrutan mucho del mimo especial que ofrecen atesorando tanto amor que hasta logran mejorar, cuando la ciencia lo explica como liberación de endorfinas, gran parte de su estado. El amor hacia el otro, acompañado por una caricia que tiene en esa mano que toca, un gran significado para quien la recibe y también para quien la ofrece. Claro que sí, Alba. Esto es un poco lo que uno experimenta cuando a través de una nota, a través de una charla, los payamédicos te cuentan con tanta ternura y con tanta pasión lo que hacen desde hace tantísimo tiempo en la Argentina, casi en silencio, sin reconocimiento, sin espacio en la tapa de los grandes medios. Los payamédicos, vamos a agendarlos para aquellos que no los conocen y a recordarlos para aquellos que ya habían tenido contacto con esta noticia que de alguna manera se amasa desde aquel primer proyecto de Peluqui en 1992. Tiempo de noticias en AM750 con Jorge Lina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 85%, temperatura 19 grados, 8 décimas. La oposición instalará una carpa frente al Congreso. A partir del mediodía se pondrá en rechazo de la reforma judicial que impulsa la Casa Rosada. También será en respuesta al llamado realizado por la diputada Lilita Carrió, que convocó a impedir la votación del próximo miércoles y que se dejen de inventar. Carlos Heller, legislador por Nuevo Encuentro, dio su opinión ante esta situación. Me parece casi golpista, es decir, porque en nombre de la democracia, de la república y de no sé cuántas cosas más, se llama desde el seno del parlamento, gente que integra el parlamento, a generar un bloqueo a la posibilidad de que el parlamento pueda funcionar en el marco de sus facultades propias, de su constitución legítima, de su representatividad legítima, etcétera. Es decir, es una cosa, yo creo que censurable desde todo punto de vista, pero lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención de la opinión pública de que no se instale esta idea de que en nombre de la democracia vamos a impedir que funcione el parlamento. Esto suelen hacerlo los gobiernos militares como una de las primeras medidas que toman cuando han generado en la Argentina históricamente golpe de Estado. Hoy continúa el juicio por la causa Plan Cóndor. El Tribunal Criminal número 21 de la capital tiene previsto reanudar el debate con la resolución de cuestiones preliminares y el inicio de las indagatorias. Entre los 25 imputados por crímenes de lesa humanidad están cometidos en la última dictadura, entre ellos Jorge Rafael Videla. Patria Grande. El presidente de Paraguay se mostró dispuesto a sumarse nuevamente al Mercosur y la UNASUR. Horacio Cartes aseguró que su país continuará el camino de la reintegración a ambos mecanismos regionales que lo suspendieron luego de la destitución de Fernando Lugo. En ese sentido, afirmó que hay momentos que se deben dejar atrás para estar lo más conectados posibles. Pelota. Tigre le cortó la racha a Caruso en su cancha y por la décima fecha del torneo final el matador derrotó 1-0 a Argentinos Juniors. Leandro Leguizamón fue el encargado de marcar la diferencia. Muy contento, sabíamos que teníamos que ganar el local, que en el campeonato nos debíamos de nuevo la victoria y bueno, es un grupo bárbaro que nunca baja los brazos y por eso ahora tenemos los tres puntos, ¿no? Partido muy peleado, se metió a los lados, la cancha nos ayudaba un poco, pero sabíamos que teníamos que ganar sí o sí y bueno, por suerte ganamos y quedamos los tres puntos en casa, ¿no? Humedad 85%, temperatura 19 grados 8 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresá en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. La flor nacional de Argentina es el ceibo, que se encuentra en extensas zonas del país. Cuenta la leyenda que en las orillas del Paraná vivía una joven guaraní llamada Anaí. Ella deleitaba a todos con sus canciones inspiradas en el amor a la tierra. Con la invasión de los colonizadores, Anaí fue capturada y condenada a morir en la hoguera. Los españoles le ataron a un árbol e iniciaron el fuego, que parecía no querer alargar sus llamas hacia la joven. Según dicen, al siguiente amanecer, los soldados se encontraron ante un hermoso árbol de flores rojas aterciopeladas que fueron vistas como el símbolo de valentía y fortaleza ante el sufrimiento. Las flores del ceibo. Ceibo, todas las flores en 750. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Ya pasaron 56 minutos del nuevo día de este martes 23 de abril de 2013. La temperatura para capital y alrededores es de 26, visibilidad óptima 10 kilómetros y la humedad del 79%. Buen tiempo hasta el día viernes. Hoy una máxima de 27, mañana 28, el jueves 27 y el viernes 26. Te reitero nuestras vías de comunicación 5354-6655 y en Facebook nos encontrás en Prohibido Amanecer. Allí se van sumando con pulgares hacia arriba Lucrecia Carrillo, Víctor Hugo, desde la ciudad de Neuquén, Leonardo Lugano, Mariana Litvin, todos ellos formando parte de la noche más larga del dial. Y dijimos que después de cada info en el especial de hoy tenemos versiones de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Arrancamos con la de Mercedes Sosa y el dúo Coplanacu. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo.

que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Las dos primeras versiones de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mercedes y Coplanaco. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM 750. Mensajes que van llegando al 5354-6655. ¿Cómo andas, Gustavo? Mira, yo los conocí a los paramédicos cuando eran 5. Ahora creo que dijeron 2000, mirá vos. Claro, hace muchísimos años. Cuando eran 5. Inclusive había alguno de ellos, sí, casi todos eran músicos, los primeros. Así tocaban guitarra, tocaban clarinete. Y sí, es así el estímulo, y no necesitas ponerte la nariz roja, vos estimulás a un niño o a cualquier persona, nosotros mismos, sin estar enfermos, necesitamos de los estímulos para sentirnos mejor. Yo no sé si alguna vez te conté que yo tuve mucho problema con mi marido enfermo con Parkinson, y últimamente había hecho un poco de demencia senil, y bueno, ya se había puesto pesada la cosa para mí, porque estaba en realidad yo sola con él, Pero hay que ver lo que yo estoy sufriendo porque él está internado y, bueno, él no recibe ahora ningún tipo de estímulo. Por favor, apoyemos con uñas y dientes, defendámosla a Cristina Fernández de Kirchner, porque esto va a correr serio peligro de producirse un golpe de Estado. Serio peligro. Yo de política entiendo casi poco y nada, pero las cosas las veo. Si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no tiene un peso fuerte como tenía Néstor Kirchner, que tenemos que apoyarlo entre todos, se puede producir fácilmente un golpe de Estado. O por lo menos una desestabilización del gobierno que no se puede creer. Entonces apoyémosla. Euge de Quilmes, saludos para todos. Muchas gracias a cada uno de los mensajes que van llegando al 5354-6655. También nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Ya sabés que si querés contar con el CD de Funes El Memorioso, CD que tiene 13 capítulos que sintetizan el espíritu de más de 50 programas en la temporada, entre la temporada 2011 y la 2012, simplemente tenés que comunicarte con nosotros a través de Funes, El Memorioso, AM750, en Facebook, dejarnos tu nombre, tu DNI, y después pasar por Venezuela 370 y retirarlo. Ya a partir de mañana pueden pasar Martín Damián Luna, Alejandra Carzolino, María Laura Viteri, Diego Medina, Gerardo Rubén Araos, Graciela Zapata, Florencia Ricci, Alejandro de la Fuente, Enrique Alberto Taquini y María Clara Ruiz García. Son los últimos que agendaron su nombre, su DNI, y ya pueden pasar a partir de mañana a buscar este CD, que fundamentalmente lo que hace es que vos puedas atesorar un montón de voces que documentan el pasado reciente de los argentinos. Pero yendo a la temporada 2013, ustedes ya saben también que estamos haciendo un viaje todos los sábados a las 11 de la noche, un viaje que nos lleva de acá para allá en una máquina del tiempo absolutamente argentina, desordenada, fantástica, genial, talentosa, y vamos entre 1983 y 2013 repasando cada uno de los escalones de esta Argentina democrática. Parte de lo que se escuchó el día sábado en este tercer capítulo, dos historias que tienen que ver con 1987. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987. ¿Se acuerdan del traslado de la capital? De esta manera, el radicalismo pretendía convencer al país. Nuestro país no ha crecido, no se ha extendido, no ha realizado la conquista de sus grandes espacios abiertos. Pero todavía estamos a tiempo de lograrlo. Y es necesario hacerlo. Porque en definitiva cada país tiene, sobre todo, el espacio que utiliza. Por eso es indispensable crecer, crecer hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío, porque el sur, el mar y el frío fueron las señales de la franja que no debimos abandonar nunca. La mejor síntesis para reflejar el dolor por partida doble que generó el exilio, la pérdida que sufrieron los que se fueron y el dolor de los que se quedaron, apareció en el texto de Nelly Fernández Tiscornia, Made in Lanús. Un matrimonio debió exiliarse en Estados Unidos. El hermano de ella y su esposa se quedaron en Lanús. Unos vivieron el desarraigo y la prosperidad, y los otros siguieron viviendo en casa, pero soportando el peso de un país en caída libre. En 1987, Juan José Yucid transformó la puesta en película, y lo hizo con los mismos cuatro actores: Luis Brandoni, Marta Bianchi, Patricio Contreras y Leonor Manso. Los hermanos pactan que los dos matrimonios vivirán en Estados Unidos. Pero la Yoli de Lanús sueña con morir en el pedazo de tierra en el que nació. Yo ya hablé con todo el mundo y ya está. ¿Y ya está? Todo. En dos patadas, vendo el taller de mierda, esta ratonera y chao a la lona, ¿eh? ¿Y yo? ¿Vos? Pero bueno, ¿me oís esta boluda o qué tenés en la cabeza? ¿No escuchás lo que estamos diciendo? Yo no voy. ¿Qué decís? Que no voy. ¿Cómo que no vas? No voy. Y desde ya te digo que la patria va a ir si quiere. Si quiere. Bueno, la patria me dice, me la llevo. No, si quiere. ¿Me la llevo? Si quiere. Quiere o no quiera, me la llevo. Si quiere. Porque si no vas a salir de acá, pero con las patas para adelante. Porque yo te mato. Te mato. Mirala. A ver, saque gratis. ¿Sabés lo que sos vos? Mirá. Vos sos una merza que está metida en la mierda hasta acá, porque ya ni siquiera podés imaginarte la buena. No tenés con qué, ya estás así, no la ves más. Yo no voy. Quédate, quédate. Moriste sin conocer la buena. Pero te la bancás, ¿eh? Porque yo vendo todo y vos sacarás para la villa o te vas a internar al Borda. Porque vos estás loca de la cabeza, solamente así. Mirate, mirate, mirate, mirate un poco y mirá a la Mabel. Nacieron a dos cuadras, se fueron a la misma escuela y parecen la sirvienta. ¡Negro! No, déjalo, Osvaldo. Si tienes razón, yo la miré a Mabel. Y es cierto. Ay, no digas pavada, Yoli. El negro lo único que quiere es que entienda. Deja, Mabel, si yo lo conozco bien al negro. Y cuando él dice algo, sabe lo que está diciendo. Mira, y además la verdad es que tiene razón, ¿eh? Porque hay que estar acá, peleando de la mañana a la noche. Y sin saber qué más poder hacer. Ni de dónde sacar fuerza para no pegarse la cabeza contra la pared, ¿no? Aquí nos pasó todo. Todo. Lo que se dice, todo. Y uno no supo ni... Uno se va gastando. La alegría. Hasta el alma, todo, todo. Yo antes creía, hasta la iglesia iba. Y ahora ni eso, perdí. Pero este es mi lugar, acá. Yo nací acá y me quiero morir acá. Y vos andate. Si querés, andate ahora mismo. Por mí, por la patria, no te preocupes. Andate nomás. Yoli, yo entiendo lo que vos decís. Pero no podés hipotecar tu vida porque naciste acá. Dejala, dejala, dejala. Si ya te oyó, no hay caso, no la entiende. Es acá, acá. Acá, como si dijera el palacio de los Sancherena. Acá. Acá todo es mierda. Eso es. Acá hay 4 o 5 que tienen la guita y todos los demás vivimos de las obras, ¿eh? Ellos comen y nosotros la ayudamos. Y cuando hay que pasar hambre te dicen al gran pueblo argentino salud. Después te dejan patalear hasta que les conviene. Pero si llegas a molestarlos, y cuando te quieres acordarte de las botas encima, haciéndote un versito, mandándote al frente a poner la bola para que un mamado juegue a la guerra. ¡Acá! ¿Y qué me contás? ¿Dónde te crees que viví toda mi vida? Pero cuando digo acá, digo mi país. ¡País! ¡Ya está! ¡Ya salió el versito! Te falta la marcha de San Lorenzo y estás hecha. País, yo sí que me las tragué todas con ese verso, ¿eh? ¡Todas! ¡Desde que nací! ¡Meta a creer! ¡Hasta fui con la banderita a gritar las Malvinas son argentinas! Y lloraba, ¿eh? ¡Saltaba y lloraba! Con después te quería agarrar un inglés y hacerle vomitar cada cacho de mapa. Creí, grité, fui y volví. Siempre me bajaron de la nube de una patada. País, ¿y vos todavía querés más? No, yo no quiero más. Pero mira, la verdad es que no sé para qué te digo nada. Si vos ni me oís, ni siquiera sabés quién soy. ¿Y a quién le importa lo que yo digo? A mí. A mí me importa, Yoli. Y me importa mucho. Pero le tendría que importar a él, mira. Porque si no, ni borracho me diría de ir a vivir a Norteamérica. ¿Por qué, Yoli? ¿Por qué? Ay, Mabel. Ay, madre, perdóname. Mira, mira, yo sé que ustedes se tuvieron que ir y yo lloré mucho por eso, pero no sé, será porque desde que yo nací lo mamé, pero digo, Yankee, y el veneno me atraganta, mira, acá lo tengo. ¡Mirá vos! ¡Lo tenés aquí! ¿Y vos sabés cómo sufren los Yankees por eso? ¡Puf! Todos los días se reúnen 2 horas a llorar porque la Jolly de la Luz lo tiene acá. Sí, sí, yo ya sé. Que ellos que ni borrachos se imaginan a la Nun ni a mí. Si para ella todo lo que hay para abajo es mierda, ¿no? Bueno, muy bien que ellos hagan lo que quieran. Pero yo a la Jolly de la Nun no le voy a dar el gusto de pedirle la escupidera para vivir apretando botones y tirando repasadores. Yo no. Perdé cuidado. Porque yo sé muy bien lo que soy. Lo único que hice en mi perra vida fue pelear, llorar y tragar. Pero tengo una hija, ¿sabes? Sí, una hija que si Dios me da fuerza va a tener un título, ¿eh? Y que va a vivir como yo no pude. Mira, y si no es ella, van a ser sus hijos. Pero yo sé que alguna vez, algún día, iba a ser acá, acá. Y vos parece que te olvidaste. Vos te olvidaste de tu viejo y del mío. No, no, no me olvidé. Me acuerdo muy bien. Los enterré sin que se les hiciera una. Pero ni una. Porque crecieron en el 45, fueron a la plaza y pusieron el pecho y casi lo fusilan en el 55 y no se les hizo una. Siempre fueron a poner que me venís a hablar más de los viejos. No, no, vos no te acordás. Vos no te acordás de cómo eran. De cómo querían cada pedazo de la nuce, cada metro de asfalto, cada piedra que pusieron, ¿eh? Y dale, y meta sociedad de fomento. Lucha y sangre. Y así se gastaron la vida, pero no pararon. Y llegó el agua, las cloacas y un día llegó la luz. Ay, la luz. Pero ¿se acuerdan? Se bailaron en la calle todo con bombitas de colores y eran tan felices. Y siempre eran viejos para disfrutarlo, pero igual bailaban. Porque era para nosotros. Y vos, negro, querés vender tu taller. Tu taller, negro, tu taller. Acordaste cuando se incendió, ¿eh? Todo la luz corrió. Se incendió el taller del negro, el taller del negro. Y te lo salvaron porque era tu taller. El taller del negro, porque acá, acá sos el negro. El negro sos. ¿Y allá qué vas a hacer? ¿Qué? 7:50. Como soy una señora de la Recoleta, deben suponer que para mí la señora Cristina de Kirchner está totalmente fuera de la realidad. No creo que pasen el mensaje. El señor Eugenio que habló recién creo que está totalmente equivocado. La monarquía en la Argentina no existió nunca ni va a existir. Gracias. Hola, soy Corina de Villa Santa Rita. Carlos de Parque Avellaneda. Estoy muy contenta escuchándolos. Hablar del programa es repetir los elogios de siempre. Creo que fue sabio, que mostró que era sabio. Un beso grande. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Aire 750. Se los agradezco. Gracias, ¿eh? Chau, chicos. Una hora 24 minutos que ya han pasado del nuevo día. Martes 23 de abril de 2013. Nos dice Eugenia de Rozzi, dialogazo del cine nacional en Made in Argentina. Sí, es realmente una, yo diría una postal de 7 u 8 minutos donde tenés condensados, qué sé yo, 40, 50 años de nuestra historia contemporánea. Pero fundamentalmente ese doble dolor de los que se fueron sufriendo el desarraigo y de los que se quedaron padeciendo

ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viviendo viejo. Creo que sí. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. El viejo, la versión de Claudio Kleiman. Frases 750. Jorge Luis Borges. Democracia es una superstición muy difundida, un abuso de la estadística. Jorge Luis Borges. Citas y frases en 750. Santiagueño, músico e investigador del folclore argentino. A partir de 1906, don Andrés Chazarreta, que murió un día como hoy, pero de 1960, cuando fundó el Conjunto de Arte Nativo, inició un trabajo que lo convirtió en el primer difusor de nuestra música. Y ganó la partida el 16 de marzo de 1921, cuando subió su espectáculo al escenario del viejo Teatro Politeama. A lo largo de casi tres décadas, su presencia docente en las radios argentinas fue un dato singular de la época. Andrés Chazarreta, en cualquier punto del dial, hacía cosas como esta, te llevaba de la mano para que sepas de qué se trataba cualquier ritmo que él difundía. El barrilito, gato, primera. Adentro. Para bailar el gato se necesitan cuatro, dos mujeres bonitas, dos hombres guapos. La segunda. Adentro. una de las tantas zambas que Chazarreta pudo rescatar del olvido fue la de Vargas. ¿Te acordás? Ariel Ramírez, Jaime Torres. En el camino hacia Catamarca, Varela supo que Taboada había ocupado la ciudad de La Rioja. Para no tenerlo a sus espaldas, Felipe retrocedió y ese error le costó muy caro a los federales. Zamba de Vargas, Atahualpa Yupanqui. Sin agua, el ejército de Varela avanzó dos días hacia el sur. El próximo pozo disponible era el de la estancia de Vargas, a una legua de la ciudad. Pero allí lo esperaba Taboada con 1.700 hombres. Y provocativamente, ubicados todos en torno del pozo. Los federales de Varela, muertos de sed, comenzaron a quedar deshidratados en la previa del combate. Entonces Varela decidió que había que atacar. Todo o nada. Con caballos debilitados y muy pocas armas de fuego, los federales cayeron ante los fusiles de repetición que Mitre le había comprado a los ingleses después de 7 horas de combate. Varela perdió 2.000 hombres, 1.000 muertos y casi 1.000 prisioneros. Cada pieza de nuestro folclore que pinta una escena del choque entre unitarios y federales cuenta con arreglos e interpretaciones que subrayan las victorias o que marcan el sufrimiento de las derrotas. Escuchen cómo suena altiva, desafiante, triunfal, la zamba de Vargas en la voz de un cuarteto que nunca ocultó su simpatía por los políticos conservadores de su provincia. Zamba de Vargas, la versión de Los Chalchaleros. ¡Pring! Triunfal, desafiante. Así sonaba la zamba de Vargas en la versión de Los Chalchaleros. Ahora, en el piano del Cuchi Leguizamón y en la interpretación del dúo salteño, fíjense que está todo el peso de la derrota de las tropas federales. Santiagueños con grande nuevo van a vencerá la muerte. Vuelvan las caras por la tierra querida, demos la vida para triunfar. Y he ido más a la banda, la vieja samba mandó a tocar. Y en el entrevero se alzó esta samba, llevando en sus notas bríos al alma. Y al triunfo consiguieron los santiagueños y este cantar. La excusa fue recordar a Chazarreta y a partir de ahí tirar del ovillo y llegar a la samba de Vargas, que fue uno de sus grandes trabajos en esto de ser el gran arqueólogo del folclore argentino. Él rescató la música de esa samba que fue mandada a tocar por Taboada cuando la gente de Varela pasaba a degüello. Y de esa manera, cuenta la leyenda, los hombres que tenían en sus manos aquellas armas a repetición que Mitre les había comprado a los ingleses, pudieron terminar de esa forma con la última gran rebelión federal contra el mitrismo, contra el centralismo de Buenos Aires. Y por ahí es cierto que algunos lo cantan como un triunfo y otros lloran la derrota. Abril, abril, abril, abril, abril. ¡No te lo puedo creer! Abril en 750. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresá en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Una hora 50 minutos, ya han pasado del nuevo día, la temperatura para capital y alrededores 17.9, la visibilidad óptima 10 kilómetros, la humedad del 92%. Buen tiempo, sin paraguas en capital y alrededores entre hoy y el próximo viernes. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50 minutos, humedad 92%, temperatura 17 grados 9 décimas. El ministro y el secretario de Justicia expondrán en diputados. Con la presencia de Julio Alac y de Julián Álvarez, se van a analizar las iniciativas referidas al Congreso de la Magistratura, las cautelares y la creación de tres nuevas cámaras de casación. Los debates comenzarán a las 11 en el edificio de Bartolomé Mitre y serán conducidos por Diana Conti, presidenta de Asuntos Constitucionales. El viceministro de Economía salió al cruce del diario La Nación. Axel Kicillof calificó de mentira a la nota difundida por el matutino en la que se señala que no quiere pagar impuestos a las ganancias. Además, el funcionario consideró que la publicación intenta generar malestar entre sus lectores. Me parece que refleja de alguna manera una dinámica que tienen los medios de comunicación cuando quieren directamente generar malestar en sus lectores, generar sensaciones, crear un clima. ¿Aquí qué clima estarían tratando de crear? Con una noticia de tapa que dice dice Kicillof no quiere pagar ganancias. Todos sabemos qué orientación tiene este diario, qué piensa de eso, cómo se comportó ante el caso de Siderar cuando no aceptaba directores por parte del Estado, cómo se comportó con respecto de las FJP y ahora a la tenencia accionaria por parte del Estado. Pero bien, aquí está dicho que Kicillof no quiere pagar ganancias, así que yo puedo hacer la primera desmentida. Sí, quiero pagar ganancias, pago ganancias tal cual corresponden al régimen, obviamente. Pero bueno, es tapa de la nación que no es así, que yo no quiero pagar ganancias. La ministra de Industria confirmó una misión comercial a Perú y a Colombia. Se va a concretar a fines de mayo para articular la integración productiva, generar inversiones bilaterales y asociaciones, según los objetivos fijados por el gobierno. Además, Débora Giorgi informó que va a participar medio centenar de empresas con la finalidad de lograr beneficios comerciales que sean positivos para las sociedades en las tres naciones. Pelota. Se abren las semis de la Liga de Campeones. El Barcelona se medirá contra el Bayern Múnich desde las 15:45 en Alemania. El campeón alemán perdió la final del año pasado y se espera que en los dirigidos por Tito Villanova vuelva Lionel Messi. La otra llave la definen el Real Madrid y el Borussia Dortmund. San Lorenzo quiere al arquero suplente de Godoy Cruz. Se trata de Sebastián Torrico, apuntando por los dirigentes del Cuervo para cubrir el lugar que dejó vacante Pablo Migliore, detenido en el penal de seis. El Ciclón pretende contratar al jugador a préstamo hasta el final del torneo por un cupo que le otorgó la AFA. Y hoy habrá una reunión determinante. Humedad de 92%. Temperatura 17 grados 9 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. A la salida de cada info, el especial de esta noche tiene que ver con versiones de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Dos versiones con sabor latinoamericano. El primero va a llegar de la mano de una peruana que tiene un registro excepcional, Tania Libertad. Y después, juntos, Gilberto Gil y Milton Nascimento. Y él dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Cómo abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.

Vuelos, la Bersuit. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Decíamos hace un rato, cuando recordábamos el primero de los testimonios de aquel primer encuentro de justicia legítima en la Biblioteca Nacional a fines del mes de febrero pasado, que a pocas horas de la votación en diputados ha sido tan bastardeado el conjunto de proyectos para democratizar la justicia en la Argentina, que bien valía la pena recordar qué decían los hombres y mujeres de la justicia en aquel puntapié inicial, en aquel, en aquella movida, en la primera movida en ese tablero tan complejo que dieron los hombres y mujeres de la justicia para que el gobierno nacional, a través del Ejecutivo, tomara la posta, enviara los 6 proyectos al Parlamento y estemos en esta discusión donde la oposición está hablando prácticamente de un todo o nada, de una suerte de totalitarismo ancestral, mientras el Ejecutivo habla de terminar con viejos privilegios y comenzar a democratizar a la justicia de la Corte Suprema para abajo. En aquellos días, entre el 27 y el 28 de febrero, Alicia Ruiz, jueza del Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, decía esto en la Biblioteca Nacional cuando comenzaba a hablarse de justicia legítima. Mi nombre es Alicia Ruiz, yo integro el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los 5 minutos a los que voy a tratar de aprovechar, quiero plantear otra cuestión que sirve para pensar la complejidad de la tarea que tenemos por delante y los múltiples aspectos en los cuales hay que detenerse, trabajar, pensar y tener mucha paciencia para escuchar las opiniones de todos. Para que un poder del Estado, como es el Poder Judicial, luzca como una corporación, hay que conformar una cultura de grupo, una cultura organizada sistémicamente a través del tiempo y a través de formas muy diversas de contemplar esta cuestión. Una de las maneras a través de las cuales se empieza a construir un mecanismo autoritario de sumisión y de obediencia que está en las antípodas de un modelo de sociedad democrática es cómo se forma a los que van a estar en el Poder Judicial y cómo se los continúa capacitando cuando están. Entonces, el primer punto que hay que denunciar es los vasos comunicantes que ligan a los poderes judiciales con las escuelas de derecho. En esos espacios empiezan a formarse las cabezas de los que algún día estarán en algún lugar del Poder Judicial. Hay que discutir el modelo de derecho que tienen y que incorporan los jóvenes y que luego se afianza con la pertenencia al Poder Judicial. Por lo tanto, parte de nuestro trabajo está en discutir cuáles son los tipos de saberes, las destrezas intelectuales, la capacidad de gestión y organización, y centralmente la comprensión de la naturaleza política de la función que cumplimos todos los que integramos un poder de un Estado de Derecho. Debemos darnos cuenta de que la tarea específica que la Constitución nos asigna es de enorme responsabilidad, que el día a día, en cada decisión, en cada dictamen, en cada defensa que nos toca, explicitamos una cierta manera de entender qué es hacer justicia, qué es ser independiente y qué, por detrás de lo que hacemos, estamos permanentemente dando sentido a la sociedad en la que vivimos y consolidando una forma de pensarla y de transformarla. Por lo tanto, Insisto, las escuelas de derecho y el Poder Judicial, las relaciones, el maridaje, diría, que existe entre ambos, define un espacio donde todos, y particularmente los que además de estar en el Poder Judicial, somos profesores en la universidad, tenemos el compromiso de asumir y de no silenciar. Porque también ahí se tejen redes que luego, de las cuales luego es muy difícil escapar. No se trata de que los integrantes del Poder Judicial sean héroes ni superhéroes. Se trata de que sean personas que comprendan el compromiso democrático y que puedan trabajar serenamente en la tarea que se les ha asignado. Esto me preocupa especialmente. Y en ese punto, solo para terminar, dos consideraciones. Todos sabemos que la familia cumple un papel de socialización primaria. Ahora bien, esto no es de la naturaleza, es de la cultura. Y es en el espacio de la cultura donde nosotros debemos dar esta batalla. En las aulas de la Facultad de Derecho, estamos allí, en el diseño de los cursos y escuelas en las que los actuales y futuros integrantes del Poder Judicial aprenden a ser parte de. Queremos multiplicidad de voces, de ideas, aptitud para la discusión y el reconocimiento de otros y de sus diversas visiones, firmeza para defender el modelo horizontal y democrático de hacer justicia y de construir en cada rincón del Poder Judicial conciencia de que el poder que tenemos es muy grande y no podemos ceder al encanto de sentirnos más y distintos de los otros, abrirnos a voces nuevas y a nuevos saberes, crecer y aprender fuera de la familia. Ahí estaba entonces la voz de Alicia Ruiz, jueza del Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en aquellas jornadas del 27 y el 28 de febrero en la Biblioteca Nacional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la democratización del Poder Judicial? De esto. 7:50. A partir de las 3:30, la noche será de Claudia Puyó. Mini recital de Claudia Puyó a las 3:30 de la mañana. Esperando. Claudia Puyó. No quiero aprender. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer. En AM750. En un rato nada más vamos a meternos en el Día del Libro y del Derecho de Autor. Una fecha que, como dijimos en el comienzo del programa, está armada a los martillazos. Porque esto de juntar a tres, quizás de los más grandes de la literatura universal de todos los tiempos, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, van a ver que fue una cosa a los martillazos. Pero bueno, la UNESCO dijo que todos murieron el mismo día de 1616 y entonces armamos el Día del Libro y del Derecho de Autor. Ahora, el único que murió ese día fue Garcilaso de la Vega. Pero después te lo cuento, después de Charlie. Charly García, Rap del Exilio. Según la decisión que tomó la UNESCO en 1995, el 23 de abril fue elegido como Día del Libro y del Derecho de Autor, porque corresponde, supuestamente, al fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Todos, un día como hoy, pero de 1616. A ver, pero en realidad Cervantes murió el 22 y fue enterrado el 23. Y Shakespeare murió el 23 de abril, pero del calendario juliano, o sea, el 3 de mayo del calendario gregoriano. El único que murió un día como hoy, pero de 1616, fue Garcilaso de la Vega. Pero, más allá de todo, y por encima de que esta fecha la hayan armado los martillazos, se trata del Día del Libro. Un tema, un autor, una evocación para homenajear a los tres. Vencidos, de León Felipe y Joan Manuel Serrat, para homenajear

en la tierra reseca de mis calles, sobre los techos de zinc. Que llueva, la vieja está en la cueva, hasta que los pájaros cantaban y corríamos descalzos a largar los barquitos de papel. Tiempo de las cintas de Tuan Mix y de las figuritas en colores de Tesorieri, Mutis y Vidocchi. Tiempo de las calecitas a caballo, de los manises calientes en las tardes invernales, de la locomotora chiquita y su silbato. Mundo que apenas entrevemos cuando estamos muy solos en este caos del ruido del cemento, ya sin lugar para los patios con glicinas y claveles, donde una chica casadera cantaba algo de un pañuelito blanco mientras planchaba la ropa de su hermano. Y el furor de Buenos Aires hacen sentir más la soledad. Salgo a caminar por esos barrios que tímidamente, con vergüenza, conservan algún minúsculo tesoro de un pasado menos duro. Una maceta con malbones, alguna reja rezagada. Pero ya Boedo no es el que cantó de Caro, ni Chiclana la calle de Estercita, ni Puente Alcinel de la vieja barriada que vio nacer al poeta callejero. En vano buscaremos a las muchachas en torno del gringo y su organito, ansiosamente mirando la cotorra, esperando de su pico la buena suerte o el amor. Feliz de vos, Homero Manzi, que te fuiste a tiempo, cuando aún era posible escribir esas canciones de trenzas y almacenes, cuando todavía los espíritus no estaban resecados por la ferocidad y la violencia. Ya no hay novias detrás de las persianas, esperando al gringo y su monito. Ya murió el último organito, y el alma del suburbio se quedó sin voz. Ernesto Sábato y al Buenos Aires que se fue. El tercer escritor argentino que recibió el Cervantes fue Adolfo Bioy Casares, 1990. Vamos a comenzar a recordarlo a partir de Un león en el bosque de Palermo, cuento del 62. Valga de prólogo el doctor Stendhal Zanichelli. Todo empezó, pues, en el Club Atlético, el miércoles, al fin de la tarde, minutos antes de que huyera del Jardín Zoológico el León. El cuidador del vestuario, Daniel, estaba cansado. Desde la mañana tuvo un día de trajín con el club repleto. Protestaban los socios por el agua fría. Bajaba a cargar la caldera. Se fugaban sin pagar la toalla o berreaban porque no estaba arriba para distribuir a cada uno su oblea de jabón rojizo. Ya caía la noche. De puro nervioso, el pobre Daniel andaba soplándose las manos y de ganas de chupar un mate tragaba. ¿Por qué la Melania lo cebaría tibio? Faltaba poco para el mejor momento, el de cerrar el vestuario e irse a la pieza. Apenas quedaban el doctor Stendhal Zanichelli, el rezagado de siempre, y un socio que esa tarde no encontró pretexto para rehuir el temido partidito del doctor. Este, en paños menores, atento al espejo, dividía el pelo en mitades iguales y onduladas, y peroraba ante un público de dos, el mentado consocio y Daniel. El primero asentía con tumbos de cabeza y movía los ojos en vaivén de velocidad progresiva entre el reloj de la pared del fondo y el horario de trenes de la pared inmediata. En cuanto a Daniel, sonreía con modestia, no entendía una palabra, solo tenía fuerzas para esperar la partida de estos caballeros y echar llave, correr a la piecita, pedir a Melania, si no era demasiado tarde, que le cebara unos mates tibios, desde luego, con la yerba del desayuno si quería, pero tan deseado. Iría después de una escapada al Deportivo. El acartonado doctor Stendhal Zanichelli argumentaba: Ustedes opinan que el medio natural del hombre es la civilización, pero yo pregunto, ¿no será el hombre una fiera inteligente que, predestinada al suicidio, intentó la civilización, camino tortuoso y largo por donde llegará al fin a devorarse a sí mismo, como abyecta y llena despiadada? De miles de años a esta parte reprimimos nuestros instintos, la agresividad, la bestialidad, etc. Diríase pues que la civilización triunfó, no lo crean. Estallidos criminales por doquier, un niño delincuente por barba, psicoanalistas desatando en el prójimo un manojo de demonios, configuran otras tantas pruebas de que los instintos recuperan terreno, de que la marea de la civilización por último baja. Si yo no bajo ahora, armándose de coraje, confesó el otro socio, van 5 trenes que pierdo mientras usted explica el peligro de reprimir los impulsos. Un momento, pidió con dignidad el doctor, lo acompaño por la escalera. No le ofrezco un lugar en mi cómodo automóvil, porque lo dejé en casa. Cumplo mi plan vida sana. Pedaleo en bicicleta Peugeot. Me conservo ágil. Ahí estando el Sanichelli para rato. El pobre Daniel cerró el vestuario. Se precipitaron estruendosamente los 3 hombres por la escalera, que resonó como tambor. Lorenzo, el gallego del bar, habitualmente cortés y aún servil, asomando la pelambre, profirió: no dejan oír la radio, bellaco. Chitón, ordeno. El libro de quejas, rugió estando el Sanichelli. Usted no aburra con el libro de quejas, replicó el otro socio. Al gallego lo desparramos de un mosquete. Daniel preguntó, ¿por qué no se matan de una vez? La niñera de los Redner, una madre para Orlandito, niño modelo, mientras los verdaderos padres recorrían el Caribe en el crucero del Carmonia, blandiendo una botella de hierroquina, informó, el león huyó del zoológico. Un león en el bosque de Palermo, 1962. Poco antes de morir, Juan Antonio Lázara pudo hablar con Adolfo Bioy Casares, editó un reportaje que ha sido, sin duda, el último de Bioy, y donde él habla absolutamente de todo. Entre otras cosas, habla de Julio Cortázar. ¿Bioy conoció a Julio Cortázar? Lo he visto 3 o 4 veces en mi vida. Me sentí siempre muy amigo de él y creo que eso fue recíproco. Un día yo escribí un cuento que la acción pasaba en Montevideo. Yo iba al Hotel Cervantes de Montevideo y leí, pocos días después de haber escrito ese cuento, un cuento de Cortázar que iba a Montevideo, iba al Hotel Cervantes, todo igual. Eso fue una alegría para Cortázar y para mí, porque pareció que bendecía nuestra amistad. Entre personas que no se quieren o que no se estiman, eso hubiera sido un motivo de celos, de desagrado. Bueno, fue todo lo contrario. Nos sentimos confirmados, digamos, por esa anécdota. Ahora Julio Cortázar luego evolucionó un compromiso político. Sí, pero eso no importó nada. Éramos amiguísimos, a pesar de que yo no participaba de esas opiniones políticas, y él fue conmigo generosísimo. Y me acuerdo que un día yo le dije a Vladico Sianzis, tengo que escribirle a Cortázar para agradecerle todo lo que dice de mí. Y ella me dijo, apúrate porque está muy enfermo. Yo dejé pasar, como siempre, dejo pasar las cosas. Y Cortázar murió sin que yo le pudiera mandar, sin recibir esa carta mía. No creo que hubiera sido importante la carta mía, pero para mí sí. Yo hubiera querido expresarle mi gratitud. El cuarto y último argentino que recibió el Cervantes fue Juan Gelman, en el año 2007. Sobre la poesía, habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan.

Ellaba mucho esa mujer y era una banda municipal. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres. Y era una banda municipal desafinada, yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta, que nos empapan los rostros, que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer, callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde. Juan Gelman, Mujeres. Cuatro argentinos, los cuatro se llevaron el Cervantes: Borges, Sábato, Bioy y Juan Gelman. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2:50 minutos. Humedad 92%. Temperatura 17 grados 9 décimas. Si quieren votar, los jóvenes de 16 y 17 años tienen tiempo hasta el 30 de abril para renovar su documento. Ese día cerrará el registro de electores para armar el padrón correspondiente a las elecciones legislativas de octubre. A partir de la norma promulgada el año pasado, cerca de 1,5 millones de chicos de esa edad podrán emitir su sufragio sin penalidad alguna para quienes no lo hagan. Cabe destacar también que, como complemento informativo de difusión, el gobierno lanzó un spot publicitario que explica los pasos a seguir. El padre Grassi deberá cumplir su condena por abuso y corrupción en la cárcel. El sacerdote tendrá que pasar 15 años en prisión, según dispuso la Cámara Penal de Morón en relación al castigo que se le impuso en 2009 y que fue ratificado en segunda instancia el año siguiente. Ahora la Corte Suprema bonaerense debe fallar de fondo para que la pena se efectivice. Los judiciales anunciaron una huelga de 72 horas. Los empleados del sector iniciarán mañana, miércoles, un paro de actividades. También van a realizar una movilización desde los tribunales hasta el Congreso en rechazo de la reforma judicial impulsada por el gobierno nacional. La medida que de fuerza comenzará a las 11 y se va a extender hasta el viernes que viene. Pelota. Cristian Tula pidió a sus compañeros mayor compromiso. Uno de los referentes del rojo llamó a dejar todo para que el equipo no pierda la categoría y pidió que si alguno no aguanta, deje su lugar. Además consideró que si se van a la B tiene que ser sangrando porque juegan en el Rey de Copas, uno de los dos equipos más grandes de la Argentina que no se fue al descenso. Humedad 92%, temperatura 17 grados 9 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. A la salida de cada info, estamos con versiones de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Dos españolas. Una es María del Pilar Cuesta Acosta, nació en Madrid. Ana Belén. La otra es María Isabel Quiñones Gutiérrez y nació en Huelva. Martirio. Será tan fácil, ya sé

me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, y hablo de cambiar. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ana Belén y Martirio. Abriendo libros. Julio Cortázar. Todos los fuegos, el fuego. 1966. Al principio la muchacha del Dofim había insistido en llevar la cuenta del tiempo, aunque el ingeniero del Peugeot 404 le daba ya lo mismo. Cualquiera podía mirar su reloj, pero era como si el tiempo atado a la muñeca derecha o el bip bip de la radio midieran otra cosa. Fuera el tiempo de los que no han hecho la estupidez de querer regresar a París por la autopista del sur un domingo a la tarde. Julio Cortázar. Todos los fuegos, el fuego. 1966. Comienzos de libros para que te quedes con las ganas. En 750. Nació el 24 de abril de 1877, en Palermo, en Italia. Murió en Buenos Aires el 31 de octubre del 25. Vamos a homenajearlo mañana con algunos de sus históricos libros. Pero te dejo ahora algunas frases. En la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy, así como en la utopía de mañana palpitarán nuevas realidades. Las personas debemos el progreso a los insatisfechos. La rutina es el hábito de renunciar a pensar. No se nace joven, hay que adquirir la juventud. Y sin un ideal, no se adquiere. Cuando las miserias morales asolan a un país, culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal no han sabido amarlo como patria, de todos los que vivieron de ella sin trabajar para ella. Mañana lo vamos a recordar y mucho. porque el 24 de abril de 1877, en Palermo, en Italia, nació José Ingenieros. En un ratito, a las 3:30, Claudia Puyó y el mini recital de esta noche. Claudia Puyó, hundiéndome en la oscuridad. Abril, ahí está. Abril. 7:50. Una voz más de todas las que sonaron entre el 27 y el 28 de febrero en la Biblioteca Nacional, cuando comenzó la discusión por la democratización de la justicia. Justicia legítima en la Biblioteca Nacional y la postura del juez y docente de la UBA, Daniel Carral, para saber de qué hablamos cuando hablamos de democratización de la justicia. La verdad es que no creo que sea una sorpresa, pero sí causa un alto impacto ver el auditorio desde acá e imaginar, porque algún comentario ya tenemos de la cantidad de gente que está afuera. Digo esto porque poco tiempo atrás estas reuniones, estas discusiones, se cenían a una mesa de café o a lo mejor alguna improvisada reunión en un despacho, algo escondido que nos servía de base ocasional. Ver este encuentro, ver la cantidad de gente de todas las provincias que se ha reunido acá, hace pensar que este encuentro es una bisagra fundacional y que a partir de esto se está engendrando, se está gestando un nuevo paradigma de modelo de administración de justicia. Y esto amerita entonces que tengamos que reflexionar sobre el rol social que le cabe a cada uno de los integrantes de este Poder Judicial. Mucho se ha hablado en estos últimos tiempos de independencia judicial, y a esta altura claro está que esta discusión es uno de los temas centrales que nos convoca a este encuentro. Me da la impresión que esto de la independencia judicial es uno de los puntos sobre los que más tenemos que reflexionar, no solo los miembros del Poder Judicial, sino todos los operadores del sistema. ¿Y por qué reflexionar sobre la independencia del Poder Judicial? Porque comúnmente se ha reducido el entendimiento de la independencia a una concepción de alguna manera reducida a su fase psicológica, referida a los magistrados, significando la inmunidad o la libertad que los jueces debiéramos tener para juzgar a conciencia, libre de las presiones que por supuesto pueden ser por solidaridad, por miedo o por cohecho, de personas y grupos ajenos al expediente. De alguna manera esta es la idea de justicia que tributa a esa imagen que ustedes habrán visto alguna vez en el Palacio de Justicia, en la calle Talcahuano, por ejemplo, de esa matrona con los ojos vendados. Y pareciera que por ahí debe andar la forma de funcionamiento de los tribunales de justicia. Pero en rigor, esta independencia subjetiva, que se supone que existe en todos los magistrados no prevaricadores, y que por supuesto esto tiene que ver con una situación ideal que todos queremos, no puede extenderse al extremo de que los jueces tengan que desentenderse y desembarazarse de factores extrínsecos a los asuntos que tienen que decidir, a los expedientes. Digo esto porque nos han enseñado desde la primaria escolaridad judicial que lo que no está en el mundo no está en el expediente. Eso está claro y seguramente es poco criticable desde el punto de vista de la valoración judicial. Ahora, lo cierto es que nadie me asegura a mí, y esto pasa en la realidad, que el sumario o el expediente ha sido elaborado de manera independiente o independientemente o de espaldas al mundo. Y bien sabemos los penalistas la diferencia que hay entre lo que pasa en la realidad en algunas agencias de poder y lo que reflejan los papeles. Este simbolismo de los ojos cerrados de aquella matrona que recién hacía referencia, aplicado entonces a la independencia objetiva, nos conduce ahora a la situación de un poder judicial ciego, por no decir estúpido y puramente formal. La independencia del mundo, la imparcialidad mal entendida, la abstención de tomar partido puede conducir a juicios deformados, distorsionados, porque es imposible valorar y enjuiciar sin tomar partido. Toda decisión que tomamos, cualquiera sea el ámbito de incumbencia, es una decisión política. Y cada vez que nosotros trabajamos en la resolución de conflictos sociales, una decisión es también de política social. Y en este sentido, me resulta más alusiva la imagen de la señora Justicia sin la venda, con la espada en la mano. Eso sí, que guarda el equilibrio de la balancita, pero con una actitud algo más combativa. Desde esta posición se insistía, y esto lo hacían aquellos que adscribían a la corriente del uso alternativo del derecho, y decían que el acto de juzgar no puede simplemente ceñirse al proceso de subsunción del hecho en la norma. Tanto el hecho como la norma están inmersos en contextos ideológicos. Hay que tener cuidado con esto, porque entonces la independencia, claramente mal entendida, puede significar desconexión real del asunto si uno no tiene en cuenta en el contexto ideológico que está el hecho y que está la norma. Por eso, en la mayor parte de las ocasiones que tengamos que tomar decisión, no podemos atenernos puramente a los aspectos formales de los papeles que tenemos sobre el escritorio. Y digo esto porque si tenemos una posición y una visión solamente cerrada convencionalmente a lo puramente formal, lo más probable es que caigamos en una falsa conciencia o una actitud de fariseísmo. El tiempo, doctor. Bien. La independencia judicial, cierro con esto, no es solo un derecho de los jueces, sino fundamentalmente un derecho de los ciudadanos. Y queremos con esto entonces proponer una nueva discusión, una nueva dimensión, que contemple facilitar el acceso al Poder Judicial a través de concursos públicos abiertos a toda la ciudadanía, asegurar la participación popular en el control de gestión y administración presupuestaria, consolidar definitivamente el mandato popular de juicios por jurados, establecer mecanismos de justicia de proximidad y profundizar modelos de composición de conflictos, democratizar definitivamente la elección de representantes que integrarán el Consejo de la Magistratura y transparentar los procesos de selección. Que esto no quede en palabras de buenas crianzas. Seguramente esto es un modelo que recibirá además todos los aportes que vendrán en este encuentro. Muchas gracias. Daniel Carral, juez docente de la UBA, en aquellas jornadas de justicia legítima en la Biblioteca Nacional, a fines de febrero de este año, cuando comenzó la discusión por la democratización de la justicia. 7:50. Más aire. Hacía 6 años que no grababa. En el año 2011... después de aquel Por Favor, Perdón y Gracias del 2005, volvió León Gieco con El Desembarco. De aquel disco vamos con un León por dos, y primero el tema que le dio nombre a aquel álbum, El Desembarco, León Modelo 2011. Viene atrás corriendo

Jean-Baptiste Lully, compositor y director de orquesta. ¿Murió por qué? Se lastimó con su propia batuta. Compositor francés de origen italiano. Lully dominó toda la vida musical en Francia en la época del Rey Sol. Murió por una gangrena en París en 1687 a consecuencia de una herida que se hizo en el pie con su bastón de director. Una pesada barra de hierro que servía para llevar el compás era esta barra de director de orquestas y que golpeó justo contra él, llevándolo al suelo para siempre. Lully, Lola, has muerto. Carlos Mata. Walter mató. Mató mil. En 750. Mini recital de Claudia Puyó. Hasta ahora estuvimos adelantando esta última media hora con todos temas de su autoría. Pero si realmente en algo acierta Claudia Puyó es en versionar una y otra vez a los grandes del rock nacional. Porque toma temas emblemáticos y realmente les da un sabor muy propio, muy, muy particular, absolutamente singular. Fíjate cómo quedó esta Noche de Perros de Charlie de Serú Girán. Mi mirada tiene Claudia Puyó y su versión de Noche de Perros. Ahora, Claudia, Fito, Alguna Vez. Nada que decir, nada que esperar, nada que escribir en un papel en blanco. Y mi soledad como una daga que de tanta soledad se volvió gloria. Cada anochecer, cada despertar de mal humor. Nada que esperar ni que soñar. Un tiempo azul que va a nacer en este horror amanecer. Niños que nacen en el dolor, poco que perder algo de amor. Si es que te vuelvo a ver alguna vez, sabré qué hacer, tendré la luz. Una noche más sin ser feliz, poco me consuela estar aquí. Y mi soledad como una daga que de tanta soledad se volvió gloria. Pero estoy aquí una noche más, presa de la oscuridad. Pero estaré aquí si al despertar, si te puedo soñar, seré. Tres horas 41 minutos, ya gastó el nuevo día, este martes 23 de abril de 2013. El pronóstico del tiempo habla de, bueno, sin paraguas, entre martes y viernes en Capital y alrededores, con temperaturas muy cercanas a las del fin de semana. 27 la máxima de hoy, 28 la de mañana, 27 la del jueves, 26 la del viernes. La actual para Capital y alrededores, 17.9. Claudia Puyó en el mini recital de esta noche. Creo que tengo que decirte algo. Que tengo que decirte algo ahora que estás lejos de mi alma, ahora que me estás mirando sin saber que estoy llorando por dentro y buscando fuego quema la última brasa de un castillo que ha caído sin remedio y lo he perdido. tengo que decirte algo. Ahora que estás lejos de mis ojos, y buscar en dónde hallarte para hallar dónde estar viva conmigo, y con mis manos abrazar tu vida. No, no, no, no. Lord, I'm the king of now. Long till I'm free. No, no, no. No, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no. Te tengo que decirte algo. Ahora que estás lejos de mi alma, y buscar en dónde hallarte para hallar dónde estar viva. Oh yeah. Con mis manos abrazar tu vida. Claudia Puyó, aquellos tiempos modernos. Then